Hola, ¿qué tal? Y... saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. En este 14 de mayo. Bueno, hoy estaremos solo como una horita con vosotras. Hoy no tengo grupo invitado por aquí, así que aprovechamos y presentamos alguna que otra novedad. Y a disfrutar, como siempre, desde Irola Irratia, de un poquito de rock and roll. Bueno, los que nos escucháis en esta tarde de sábado 14 de mayo, todavía estáis a tiempo de ver esta noche en directo a Rata Negra, a la banda madrileña que estará tocando en la Nave 9 en Bilbo esta noche sobre las 9 y media. En principio sin grupo que les acompañe, ellos solitos. Y joder, pues siempre es una gran ocasión de ver en directo a esta banda, ¿no? Que tampoco se dejan caer mucho por aquí. Y ya con 3 LPs que tienen y demás, pues es... vamos, que era una de esas fechas en agenda señaladas en rojo. Poder ver en directo a Nave 9, a Rata Negra en la Nave 9. Además, eso, en un espacio reducido, como gustan estos conciertos de corta distancia, como suelo yo decir. Así que ya sabéis, voy a poner un temita, porque yo ya estoy con muchas ganas de que llegue la noche y poder disfrutar del bolo. Y nada, vamos a escuchar un tema de su segundo LP, Justicia Cósmica, que se publicó en 2018. Y me gusta especialmente esto que va a sonar. Se titula En su boca el veneno. Rata Negra. El sonido de Rata Negra desde Madrid este trío con dos excomponentes de, bueno, de Juanita y los Feos, y a la batería Pablo de la URSS. Tres álbumes publicados, también un EP, La hija del sepulturero. Y nada, pues eso, esta noche quizá todavía quede alguna entrada para ver a Rata Negra en Nave 9. Vale, dejamos aquí este asunto y vamos ahora con Cagando Melodías, que es una nueva banda de la zona minera. Con, bueno, ahí tenemos a dos componentes, ex componentes de los Dalton, de los viejos Dalton, aquella banda de principios, mediados de los 90, que luego se reconvirtieron en de Barrenos más recientemente. Y bueno, pues ahora José al bajo y Jorge a la batería, junto a otro compañero que se encarga de guitarra y voz, forman Cagando Melodías. Y ya tienen a punto un primer disco, que además creo que lo van a presentar en directo, o se van a presentar ellos en directo el próximo día 20, que creo que es el viernes que viene, en El Mendigo de Baracaldo. Estarán junto a MCD, o bueno, lo que queda de MCD, Joaquín y compañía. Y eso, pues hay un temita que podemos poner así como avance de ese primer trabajo, que espero poder presentar por aquí en breve, y que la banda se acerque también, molaría. Y nada, vamos a escuchar, el tema se titula Ocupación, y estos son Cagando Melodías, una nueva banda. Siempre bienvenido el punk rock cañero. Bueno, pues hasta ahí Cagando Melodías y esa Ocupación, que será uno de los temas que irán en su primer disco. En breve estará disponible. Supongo que igual tienen ya... creo que lo van a sacar en CD. Y igual para el concierto del viernes día 20 en El Mendigo, pues quizás ya lo tengan disponible. Cagando Melodías desde la zona minera. Y seguimos ahora con una de esas novedades que, joder, esto es de lo ultimito así que he escuchado como novedad esta semana. Jo, me ha encantado, aunque ya le seguía la pista porque ya me gustó lo primero que publicaron, y bueno, y después también de haberles podido ver en directo, pues hace ya unos, se pierde la noción del tiempo después de los dos años de castigo que hemos tenido. Les pude ver en directo en el Festival del Valle de Tobalina y me encantaron. Estoy hablando de The Oddballs. Banda malagueña, banda de garaje, punk rock and roll garajero, magnífico, y bailongo y bueno, con todos los ingredientes que puede tener una banda pues para hacerte disfrutar un montón, sobre todo, lo dicho, sobre todo en directo. Es un edita Folk Records, que siguen con su ritmo imparable de ediciones, de publicaciones de discos, como siempre. Y este álbum de 10 canciones pues se titula Tales of Error. Voy a estornudar. No. Marca tú. Y nada, vamos con ellos, porque como os digo, me ha encantado. Y este lo pongo en la lista de la compra de los vinilos, porque esto me gusta demasiado. Resurrección es lo que abre, suena así. Son Young Balls. Así se abre este álbum, este segundo LP de Oddballs desde Málaga, Tales of Error. Ya publicaron un primer disco largo en 2016 y luego un EP de cuatro temas, creo, en 2018, todo con Folk Records, disfrutando siempre del mejor rock and roll, y vamos a seguir con ellos, vamos a seguir con este Wicked Man. Oh, Ahí vamos con la fiesta. Esto, bueno, esto es esto si no te anima un sábado tarde y te dan ganas de salir a, bueno, a disfrutar del sábado noche, pues oye, esto hay que darle toda la vidilla y más. Seguimos, vamos a escuchar ahora esta otra canción que se titula Short Trip. Magnífico. Como os decía, una maravilla de banda, sobre todo porque, como os decía, que tienen esos ingredientes que animan, sobre todo en directo, la presencia del saxo también, las percusiones y todo ese rollo que agita, ¿no? Que agita el rock and roll más garajero, pero también con su esencia del punk. Venga, una última canción, la que da título al disco, Tales of Error. Magnífico, hay también pianos y más arreglos a lo largo del disco. Nada, pues ojalá se les pueda ver en directo por aquí pronto, porque esto es una auténtica fiesta. Tomad nota si no conocíais esta banda, The Oddballs, un disco que edita Folk Records. Bueno, ahí dejamos a la banda malagueña y ahora vamos a escuchar una banda internacional desde Ontario, Canadá. Y nada, este miércoles les tenemos en Bilbao. Son Tommy and the Commies, con un, que yo sepa, con un único álbum publicado. En 2018 quizás salió. Y bueno, es un trío que yo creo que esta banda, bueno, a mí es que me gusta mucho este tipo de sonido, ¿no? Que si te, bueno, si te gustan bandas como los Dickies o como los Undertones o los Vazcos y todo este tipo de punk con melodía y con gancho, creo que esto es una banda buena, y les tendremos en Bilbao este miércoles sobre las 8:30 en La Nube, ahí en Santutxu. En directo, Tommy and the Commies, lo mejor que nos podría pasar para esta semana que entra. Vamos a recuperar dos temitas o así de su álbum, que se titula Here Come, y esto se titula Device. Ahí están, Tommy and the Commies. El miércoles estarán en Bilbo, están de gira por el estado. Estoy viendo que tienen publicado algo más reciente, que es un EP. Un EP de cuatro canciones. Y vamos a escuchar esto que se titula Power on Standby, de ese EP. Esto es lo que han venido editando en el sello de Lovely Recordings. Vamos, seguimos, Tommy and the Commies. En directo tiene que estar de maravilla, a nada que suene, esperemos que sí que suene bien. Tiene pinta de ser un trío potente. Y vamos a disfrutar, el miércoles en La Nube, en Santutxu. Tommy and the Commies desde Canadá. Venga, vuelvo, me quiero poner otra. Sí, son pildorazos guapos, cortitos y adictivos. Y venga, vamos con este Shaggin' in Your 20s. Bueno, pues ahí dejamos a Tommy and the Commies, lo dicho, concierto muy recomendable para este miércoles en la nube, en Santutxu, Bilbao. Seguimos y ahora vamos con una novedad, que es nada más y nada menos que lo nuevo, el nuevo EP de Campamento Rumano, su segundo EP. En este caso, con cinco nuevas pildoritas. Esto se titula, no he dicho con el título del disco, se titula Bisones, esta rodaja de 7 pulgadas con los 5 temas, Fumador y Menor se titula esto. Ahí va, ¿eh? Qué rapidez. Son así, son Campamento Rumano. Iba a decir desde Bilbo, bueno, a caballo entre Bilbo, Madrid. Y de nuevo grabando este segundo trabajo en los Pocket Sound Studios con Mike Etter. Y nada, pues vamos a seguir ahora con esto que se titula Mi secta mola más. Campamento Rumano, que bueno, que últimamente parece que han tenido algún cambio en el conjunto, en el conjunto, pero bueno, siguen ahí, digamos que la base, el núcleo duro, como siempre, de Vito a la voz y Cañón al bajo. Y bueno, ya veremos qué nos depara pues la edición de este disco. Esperemos que algún concierto, ¿no? Que es lo que la gente quiere, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues luego supongo que el disco, que no sé cuántas copias habrán salido de este 7 pulgadas, pero supongo que se podrá conseguir de momento sin problemas. Así que de todos modos, estar atentos y haceros, si os interesa, haceros lo antes posible con él, por si acaso, ¿no? Edita Banana Records, que es el propio, digamos, sello de la banda, y Bowery Records de Madrid. Así que vamos con otro tema, al menos, ¿eh? Vamos con esto que se titula Comunista. Bueno, se dice por aquí, buscando un poquito los detalles de este segundo EP de Campamento Rumano, que en este caso los teclados los ha grabado Mario Gil, de Aviador Doro, de La Moda y de Paraíso y demás historias. O sea que también supongo que puede ser un plus interesante para este trabajo. Venga, la última, de momento. A la espera de que, joder, molaría también que pudiéramos tener aquí a la banda charlando aquí en Asesino de Rock and Roll. Lo saben todos menos tú. Pues ahí dejamos a Campamento Rumano, otra de las novedades que estamos presentando en este 14 de mayo desde aquí, desde Irola Irratia, a Asesino el Rock and Roll. Bueno, ahora nos vamos hasta Barcelona para presentar el tercer disco de una banda que se llama Rat Penat, que creo que significa murciélago, ¿no?, en catalán. Y nada, el disco que acaba de salir recientemente se titula Tard y Am Resaca. Tarde y con resaca, ¿eh? Buen título para empezar. Y como os decía, tercer disco de este cuarteto que bueno, le dan un poquito, combinan un poquito lo que es el punk rock con toques a veces más tirando al hard rock o al metal o incluso al hardcore, ¿no? Y al rock and roll, por supuesto. Así que cosas que nos gustan. Y bueno, no son jóvenes, ¿eh? Estos ya son veteranos y seguramente tendrán un currículum detrás. Yo creo que se nota bastante en la producción, en los temas. Y bueno, que creo que es una banda que a nivel, quizás no todavía a nivel estatal, pero a nivel de Cataluña, creo que ya es un grupo bastante potente, ¿no?, y con bastante presencia, y creo que las puede llevar lejos, ¿no?, con discos como este, que una de sus peculiaridades es que trae 6 temas propios y luego digamos que hay una segunda parte que se titula La Indecencia volumen 2, porque en su primer disco ya grabaron La Indecencia volumen 1, y en esas partes lo que hacen es grabar versiones y adaptar versiones de cantautores catalanes, que también creo que es una idea bastante buena, llevándolas un poquito a su terreno, pues cosas interesantes desde luego. Vamos a empezar escuchando esto que se titula De Generaciones Perdudes, Generaciones Perdidas, de esta banda catalana desde Barcelona. Por supuesto, cantan y se expresan en su idioma natal y sus letras son bastante bastante cañeras, con mensajes y contenidos combativos, o al menos con la idea de remover por ahí cositas. Son Rat Penat y así suenan. Vamos. Sonando desde Barcelona, Rat Penat. Sí. Bueno, el disco, en principio editado en formato CD, lo edita Rock de Casbah Music, de Barcelona también. Y vamos a escuchar ahora un tema que se titula Les Leyendes del Punk and Roll, que bueno, pues es un guiño, un pequeño tributo a grandes referentes musicales para ellos, como puede ser Lemmy de Motorhead, o Joe Strummer, Joe Ramone, Wendy O'Bill o Williams. Y bueno, pues al fin y al cabo, parte de la grandiosa historia del rock and roll, ¿no? Y vamos a escucharles con ese tema. Son Rat Penat. Punk and roll hasta pureta. Está guay esto, suena muy bien este cuarteto de Barcelona, Rat Penat, con este nuevo trabajo titulado, como os decía, Tard y Amresaca. Así nos gusta estar. ¿O no? Bueno, bueno. Vamos a escuchar uno de esos temas, una de esas adaptaciones, versiones de clásicos de cantautores catalanes. Y en este caso es un tema original de Peret Tàpies. Se titula... Era tan buen hombre, era tan buen hombre, y es un rock and roll guapísimo. Ahí está. El seu íntim amic acompanya la vida tota la nit. Perquè no estàs sola, perquè no estàs sola, perquè no estàs sola sense el marit. Amb això s'amostra on arriba l'amistat, quan un és un amic, amic de veritat. Era tan bon home, era tan bon home, era tan bon home, però avui s'ha mort. Era tan bon home, era tan bon home, era tan bon home, quina mala sort. Era tan bon home, era tan bon home, era tan bon home, però avui s'ha mort. Va trobar una noia enmig del carrer, va dir sense soleta jo t'empararé. I li va posar un pis a la Gran Via i molts després anava fent-li companyia. Ja em direu si no me'n ple d'obligacions, té aquests detalls i aquestes atencions. Era tan bon home, era tan bon home, era tan bon home, però avui s'ha mort. Era tan bon home, era tan bon home, era tan bon home, quina mala sort. Era tan bon home, era tan bon home, era tan bon home, però avui s'ha mort. I a totes les dones que la vida maltractava, a totes es pot dir que totes ajudava. Per totes tenia una o dues hores, sempre al costat d'elles, mai deixar-les soles. Només les deixava quan eren velletes, i un dels perills i les patinadetes. Ahí estamos, escuchando a Rat Penat con su tercer disco, este cuarteto de Barcelona. Venga, una última canción. Vamos a escuchar esto que se titula El problema sou vosotres. Y ahí estamos con ellos. Vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu, i sou bé d'apretar. A banda de la Fiscalia, a tres d'ells, l'acusació particular de la Generalitat els demana 18 mesos de presó. Bueno, pues ahí lo vamos dejando. Rat Penat con su tercer disco desde Barcelona, Tard y Amb Resaca. Al loro con esta banda. Y bueno, si os ha gustado, pues eso, podéis escuchar el disco completo si os metéis un poquito en YouTube y buscáis pues las cosas que tienen por ahí Rat Penat, de eso, ya con tres discos publicados y demás. Y seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irola y Ratia en este 14 de mayo. Y para finales, para el último fin de este mes, me quiero hacer eco de este concierto de este pequeño festi que va a tener lugar en el Gasteche de Basauri, en Charrasca, el 27 de mayo, que si no es viernes, ¿no? Es viernes. Y van a estar ahí actuando cuatro bandas, ¿eh? Una banda local, bueno, de Bilbo, que son Gurs. Hacen un punk así oscuro, según reza el cartel. Luego hay dos bandas francesas de Lyon, dos bandas que han sonado aquí en el programa, sobre todo Litige, que nos encanta. Banda que tiene ya tres discos también publicados y que hacen un punk con melodía muy guapo y muy adictivo. Y luego están Blicknis de Lyon también, que hacen ya un rollo más oscuro dentro del punk o del post-punk. Y desde Madrid, Troika, también una banda punk con presencia, bastante presencia de femenina. Y joder, pues creo que es un cartelón para Charrasca para ese día, ¿no? Y bueno, un poquito para ilustrar musicalmente esta historia, quiero escuchar algo de Litige, de la banda de Lyon. Nos quedamos con su, creo que sí, de momento es su último trabajo, un álbum de 10 canciones que ya presentábamos por aquí en Austrobles, y este tema se titula Guerriere. Qué buenos son. Bueno, pues ahí dejábamos a Litige desde Lyon, y otros paisanos suyos que estarán en ese concierto, como os he comentado, son los que vamos a escuchar a continuación, que se llama Blicknis, y ya tienen al menos un par de discos publicados, y en breve, ahora creo que en junio publican un tercer trabajo ya, y vamos a quedarnos con esto del año 2020, que se publicó en 2020 a finales. 12 pulgadas con, bueno, a modo de mini LP quizás, ¿no? Porque son solo 6 temas y bueno, pues como os decía, hacen un punk más tirando al post-punk y a un rollito así más oscurete, pero también con mucho gancho, ¿no? Con mucha intensidad, ¿no? Estas bandas que te cogen, ¿no? Que te atrapan. Y con esto un poquito vamos a despedir el programa. No he comentado que este concierto es solidario y que los beneficios, que la entrada son 6 euritos, a partir de las 8 y media, 27 de mayo, Gasteche de Basauri, de Charrasca, Gastechea, que el concierto es solidario y los beneficios serán para la red de autodefensa de los trabajadores, ¿no? De Bilbo. Que tienen también sus cositas ahí, ¿no? Supongo que algunas multas o algunas historias, ¿no? Que hay que intentar cubrir y apoyar, ¿no? A este a estos colectivos. Entonces, pues eso, lo dicho, Litish, Gurs desde Bilbo, Troika desde Madrid, y Blicknis, con los que nos vamos a despedir también desde Lyon, en ese 27 de mayo. Nos quedamos con esta canción que daba título a ese disco que os decía, que se titula A World to Rebuild, o sea, un mundo a reconstruir, ¿no? Un bonito título y mensaje, ¿no? Nos vamos, hasta el próximo programa. Saludos desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, agur, vamos.